Esta ya le dije que debe de ser en Cerezales, en la casa rectoral del señor cura. Ahora ya está modificado, ¿no? Porque este era el sacerdote que hubo en Cerezales muchísimos años, don Anselmo. Y los otros pues igual fue en algún cantamisas, porque no ve que hay un arco ahí. En Cerezales cantaron misa dos o tres y sería en alguno de esos. No pone nada. Se trataba mucho con mi padre, don Anselmo, y eso. Por eso tendré esta foto ahí. ¿Eh?